mi pasión en las caricias que me entregas sin cariño. Todo se convierte en polvo, siento que lo nuestro acaba. Si antes éramos amantes, ahora extraños en la cama. Todo se convierte en polvo, siento que lo nuestro acaba. Si antes éramos amantes, ahora extraños en la cama. ¡Cumbia!